Bueno, buenos días de nuevo. Lo de hoy, a ver si si les gusta. Es una historia de esas que por ahí uno elude, porque trata un tema bastante sensible, que es el tema de cuando a una pareja de esposos o una pareja que vive junta o que está pasando su vida uno con el otro y deciden tener un hijo, se dan cuenta que no pueden. La idea es que uno tome conciencia ciertamente que el hecho de tener un hijo biológicamente o de no poder tenerlo, no significa que uno no pueda desarrollar su instinto de madre o de padre. Esa es la esencia de esta historia, que se llama Con los brazos llenos de amor. Porque también tiene una significación especial, porque dentro de nosotros lo que estamos haciendo ahora es esperar un bebé. O sea, todos los quienes digamos creen que la Nochebuena es el advenimiento del niño Dios, bueno, lo que estamos haciendo es esperar un bebé, el nacimiento de un bebé. Por eso se arma el pesebre sin la figura del niñito, y mañana en la noche se coloca porque ahí nace. Bueno, también tiene algo que ver con todo esto. Cuenta que esta señora se sintió devastada. Esta mujer, protagonista de esta historia, se sintió devastada cuando supo que ella y su esposo nunca podrían tener bebés. Él tenía un buen empleo, un empleo bien pago, y ella no tenía la necesidad de trabajar, y él tampoco quería, ni ella quería hacerlo, pero los días se le hacían interminables. Después de un tiempo, la práctica de tenis, las clases de natación, las películas de la tarde, ya dejaron de entretenerla. Se había alejado de sus amigas, porque todas estaban viviendo la experiencia de tener bebés y se encontraban atrapadas en el mundo de la maternidad. Finalmente decidió dedicar su tiempo para ayudar a las otras personas. En realidad no habría dificultades en tanto no tuviese que estar cerca de algún bebé. Le había quedado como una sensación muy difícil de superar después de la noticia. Le iba a traer recuerdos demasiado dolorosos. Debido a su deseo de estar siempre ocupada, Patricia, que así se llama esta mujer de la historia, optó por ofrecerse como voluntaria en el hospital local. Probó trabajar en todos los pisos, pero al final pidió que le asignaran la sala de emergencias, porque siempre estaba llena. El tiempo pasaba rápido y Sally creía que allí era donde más la precisaban. Cuando tuvo el coraje de contárselo a su esposo, él se puso furioso. Le dijo: mira, te vas a exponer a todo tipo de peligros. Es que quiero estar ocupada con una actividad que no sea estar jugando al tenis todo el día, le dijo Patricia. Entonces, ofrecete a participar en un programa de lectura, preparar comidas o algo parecido. Una tarea segura, mi amor, pero no ahí en el hospital. Mira, no quiero limitarme a sentirme segura. También quiero ser una persona útil, una persona interesante. Bueno, al final su esposo se dio por vencido. Pero esa noche, cuando Sally regresó a casa, taciturna y cansada, lo volvió a intentar. Dedícate a otra cosa, mi amor, le dice su esposo. Y ella no cedió, no quiso. Un día, mientras corría por el pasillo para avisarle a uno de los doctores que su esposa estaba en el teléfono, llegó una ambulancia. Este hecho no era ninguna novedad, pero sin embargo, en esa oportunidad, uno de los paramédicos giró desesperadamente y comenzó a observar la sala atestada y bulliciosa. La descubrió a Sally y con un movimiento rápido le colocó una especie de paquete en sus brazos. Sosténela y no te muevas, por favor, le pidió y salió corriendo detrás de la camilla que su compañero acomodaba en una sala de espera. Sally miró fijamente y tenía en sus brazos a una pequeña bebé que sostenía temblorosa. Fue entonces cuando el doctor, cuya esposa todavía esperaba en el teléfono, apareció. Sally le dijo que tenía una llamada y le explicó cómo había llegado la niña a sus manos. «Estoy seguro de que los doctores la revisaron, de otro modo no te la hubieran entregado», le dice. «Pero va a ser mejor que no nos quedemos con esta duda». Tomó a la bebé de los brazos de Sally, que lo siguió hasta una habitación vacía, donde el doctor revisó a la nenita. «Ah, no, la bebé está bien», dijo con un gesto sonriente, y se la devolvió a Sally, a Patricia. Ella lo siguió, pero antes de que pudiera protestar, el paramédico que le acababa de entregar a esta nenita comenzó a irse. «Mire, yo no soy una enfermera, solo soy una voluntaria. Ya lo sé, te he visto antes acá. Por favor, cuida al bebé hasta que disminuya el trabajo, que pueda reemplazarte alguna persona. Ya saben ellos que está a tu cargo. Pero mire», y el doctor hizo un gesto con la mano, se dio vuelta y se fue. La niña empezó a llorar, pero al mecerla con suavidad hasta que se durmió, Patricia descubrió que era maravilloso, maravilloso hacer dormir a un niño en los brazos. Esta era una de las experiencias de la que ella se estaba perdiendo al apartarse de los hijos de sus amigas, al apartarse de sus familiares. Unos minutos más tarde, se acercó una de las enfermeras y se llevó a la bebé. La mamá y el papá de ese bebé habían tenido un accidente automovilístico. «Van a estar bien. Gracias por cuidarla con tanto esmero», le dijo la enfermera a Patricia. Pero era ella la que estaba agradecida. Esa pequeña criatura le hizo abrir los ojos como nunca. Por primera vez en años, volvió a casa a encontrarse con su esposo, contenta, llena de proyectos. Le alegró el día a su esposo cuando le dijo que había descubierto un nuevo lugar donde ayudar. «¡Qué lindo! ¿Vas a dejar el hospital?», le dijo su esposo. «No», respondió Patricia, sonriente. «Encontré un lugar en el hospital, pero un lugar diferente, en el cual voy a ayudar. Ahí necesitan una persona que les brinde calor y amor a los bebés abandonados. Y voy a empezar mañana». Su esposo la abrazó fuertemente, entendiendo qué es lo que vivía el corazón de Patricia. Esta historia refleja justamente eso, la idea de una necesidad que tenemos todos, tarde o temprano, de descubrir que nuestros brazos y nuestro corazón, que nuestro esfuerzo, que todo, a veces es necesario ponerlo al alcance de los pequeños, nuestros o ajenos. También esta historia es una manera distinta y creo que muy efectiva de invitar a que quienes no pueden tener bebés piensen seriamente en la adopción, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado y que sepan que siempre hay un brillo distinto. Un brillo distinto que está escondido en alguna parte. Porque uno, cuando le suceden cosas dolorosas, a veces se resiente tanto que le da por enojarse con la vida. Y bueno, la vida es también el enojo, hasta que se pasa. ¿Está bien?